y el sanguinario. Keep it raw, nigga. Extra, extra, reportó la noticia. En asesinato y droga la juventud se desperdicia. Propicia, el narco compone jefes de milicia. Orría de sangre por causa de codicia. Todo se inicia en el barrio. Allí la droga paga un mejor salario. Busca mal al enfermo que solo es usuario. Y el mercenario, Nieto 27, con su AK-47 misiones a diario. Mis estadísticas son las páginas del obituario. Y en cualquier esquina la muerte cobra un victimario. Temerario, el CIC a la pesquisa. Medicina forense, la escena revisa. Y realizan confidencia que da la primicia. Y atrapan sospechoso que va a ser llevado ante la justicia. Nos encontramos en la sala C. Me informaron que el jurado ya tomó su veredicto y le hicieron entrega al alguacil del papel que contiene la decisión de estos, la cual el juez leerá en este preciso momento. Orden en la corte, cayó el mallete, la defensa se declara ¡inocente! Presente el jurado, fiscalía expone hechos frente al juzgado. Batalla fiscal, defensa comienza. Influencia corrupta bajo la mesa. Vale más que la verdad de la promesa. Exoneran acusado y a la calle regresa. La conciencia es el depredador y el individuo la presa. Escritores de la lírica maestra, esto es cosa nuestra. Directo de la isla siniestra, esto es cosa nuestra. Escritores de la lírica maestra, esto es cosa nuestra. Directo de la isla siniestra, esto es cosa nuestra. Interrumpimos la programación para traer este boletín informativo. Like estallido mortal, esquema fraudulento, tema a explorar, la corrupción cameral. Tras un cuello blanco se esconde un criminal, buscado e intocable. Con millones en mano, el poder es negociable. Pero para decir algo agradable, que es que por real por Puerto Rico. Like Don Luis Muñoz Marín, no existen políticos. Soy poeta crítico, reportero síndico. Romeo en Guatauba, demuestra el lírico explícito. Soy el sanguinario de la lección de pesadilla en la sabiduría callejera. Special shout out pa' Manomo Boys, el cuentista. Cookie, Mechanic Flow, manteniendo real hip hop a los puertos.